y fue publicado, repito, en el diario Infobae, sección Cultura. Vamos a escuchar un fragmento de esta historia hablado por lo que podemos casi denominar inteligencia artificial, porque está escrito prácticamente con muy poca puntuación, pero es muy interesante porque son las primeras partes de lo que él llamó, Watson llamó, los años perdidos de Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson. De Hudson y la historia jamás contada de su único retrato fotográfico en Argentina. Entre 1860 y 1880, el escritor naturalista argentino, británico, vivió lo que el investigador Robert Gordon Watson denominó los años perdidos. No hay registro escrito que refiera concretamente esa etapa, Argentina, de su vida, salvo la imagen tomada en 1867 a tres cuadras de la Plaza de Mayo. El retrato del futuro escritor y naturalista Guillermo Enrique Hudson es una rara avis, uno de los pocos documentos originales que se conservan de la vida en Buenos Aires del autor de allá lejos y hace tiempo, 1918. Como un reloj que falla, la imagen no revela el día ni la hora exacta en que fue tomada, pero el sello de los fotógrafos en el reverso permite imaginar el detrás de escena. William H. Hudson, así firmaba entonces, llegó a la Galería Fotográfica de Mix y Kelsey, ubicada en la calle Belgrano 74 entre Bolívar y Defensa, a media cuadra del Correo y a tres de la Plaza de Mayo. Los retratistas predilectos de la comunidad angloparlante atendían en la terraza del diario en inglés The Standard and River Plate News, fundado en mayo de 1861. ¿Te puede interesar cómo es el Atlas de Botánica Argentina, creado para fortalecer la identidad nacional y rescatado del olvido? Están haciendo un negocio tan enorme que comienza a preocuparnos el techo del edificio, comentaba en sus páginas el periódico de los hermanos irlandeses Edward y Thomas Mulhall. A la mañana, al mediodía y a la tarde, el lugar se llena de ovejeros, damas jóvenes, corredores de bolsa, comerciantes y matronas que obstaculizan el uso de la escalera. Hudson se peinó antes de entrar en la galería vidriada. Después se sentó frente a la cámara y siguió las directivas del fotógrafo. Miró un punto fijo a la izquierda de la lente y se mantuvo inmóvil algunos segundos. Una hora más tarde recibió el conjunto de tarjetas con su imagen. Quizás fuera la primera vez que se veía reflejado en una foto. Aparece serio en una pose clásica de la época. Tres cuartos de perfil delante de un fondo neutro. Hay algo áspero en su aspecto, pero nada en su actitud revela rasgos de esa personalidad indescifrable que se le solía atribuir. Para Alicia Jurado, autora de una de sus biografías más completas, tenía un rostro que debe de haber hecho volver la cabeza a más de una criolla por las calles de Buenos Aires. La carte de visite, el formato fotográfico en pleno auge, consistía en una fina albúmina de papel de 5 centímetros por 7 que iba montada sobre una cartulina. El sistema negativo, positivo había abaratado los costos. Una clientela más amplia podía encargar cuantas tarjetas con su retrato quisiera. Las imágenes viajaban por carta a las provincias, cruzaban el océano, se intercambiaban, se coleccionaban y se atesoraban en álbumes más o menos suntuosos. Esta copia se envió a Estados Unidos en una carta fechada el 15 de marzo de 1868. De modo que ese Hudson con el pelo ensortijado y la barba crecida no tiene más de 26 años y es varias décadas más joven que aquel otro, el autor inglés de La Tierra Purpúrea, 1885, un naturalista en El Plata, 1892, o Días de Ocio en la Patagonia, 1893, que en sus retratos tardíos, como escritor consagrado en Londres, parece otra persona. A principios de 1868, la epidemia de cólera en Buenos Aires se extendía con nuevos brotes. La gente escapaba asustada al campo asolado por la langosta. La sequía profundizaba la inestabilidad económica. La guerra en el Paraguay sumaba detractores. No tenemos recuerdo de tiempos tan sombríos, editorializaba el Standard. En una carta escrita por esos días, Hudson sintetizaba en una frase su situación propia y el estado general. No hemos estado exentos de las aflicciones que embargan a casi todos los hogares de este país. Su padre había muerto el 14 de enero. El obituario en inglés anunciaba: Daniel Hudson, de Boston, Massachusetts, residente en el país desde hace 39 años, murió tras una larga enfermedad. Si la información fuera correcta, sus padres tuvieron que haber llegado a Argentina en 1829 y no en 1833, como se cree. El retrato pampeano pertenece a ese periodo de la vida de Hudson entre 1860 y 1880 que el investigador Robert Gough, R.D.O.N. Watson, denominó los años perdidos. Una etapa caracterizada por lo que llamó la paradoja de Hudson, sus páginas revelan tanto de su vida y, al mismo tiempo, tan poco. Casi todos sus libros contienen párrafos autobiográficos, recuerdos nostálgicos de los coros de las aves de antaño, aquellos grandes años entre los cardos de la pampa. Sin embargo, esas memorias no tienen tiempo, no están ligadas a ningún calendario, pueden haber ocurrido en cualquiera de la larga sucesión de atardeceres o veranos. Aquellos recuerdos de allá lejos y hace tiempo llegan hasta octubre de 1859. La autobiografía de su infancia y su adolescencia termina con la muerte de su madre, Caroline Augusta Kimball, una figura entrañable, central en su formación humanista y religiosa. Los relatos de esos años entre los 18 y los 33, antes de su viaje a Inglaterra en 1874, funcionan como secuencias autónomas. Su juventud en la llanura sin árboles aparece desperdigada a lo largo de su obra como piezas de un rompecabezas imposible de completar. Afincado en Londres, solo al filo del siglo XX empezó a ser reconocido. Ingresó en los círculos literarios y trató con Joseph Conrad, Ford Madox Ford, John Glasworthy. Recibió los halagos de Alfred Russel Wallace y Virginia Woolf, entre muchos otros. Fue comparado con Melville por el expresidente americano Theodore Roosevelt. En su vejez alcanzó una fama y un prestigio que jamás hubiera imaginado en su tierra natal. Antes de morir destruyó unas 2000 cartas, sus notas, sus diarios naturalistas y sus manuscritos para desorientar a los detectives. Su desconfianza hacia los biógrafos era fuerte y persistente, explicó su amigo y albacea, el crítico Edward Garner. Sentía que había destilado la esencia duradera de su vida y de su personalidad en sus libros. Le había dado mucho al mundo y no quería que aspectos privados de sus circunstancias y de su vida fueran indagados. En los últimos años, este instinto se volvió poderoso. Su retrato juvenil sobrevivió. Reapareció en el archivo histórico de la Smithsonian Institution en Washington. Fue justamente Watson quien la encontró en 1947, 80 años después, junto a una serie de cartas inéditas que publicó en un artículo, escrito junto a Edwin Till, titulado W.H. Hudson's Lost Years, Los Años Perdidos. Gran hudsoniano olvidado, Watson fue primero periodista, luego profesor universitario y más tarde, senior vicepresidente, de la banca privada J.P. Morgan. Pero la celebridad mundial le llegó a partir de 1955 cuando, junto a su esposa Tina, viajó a la Sierra Mazateca en México para descubrir el secreto de los hongos mágicos. La sacerdotisa indígena María Sabina los guió en una ceremonia de sanación. Fueron los primeros extranjeros en participar en los ritos de los hongos sagrados. Se convirtió así en un pionero global de la etnomicología, la rama de la botánica que estudia el impacto social del fungi. Fue un gran psiconauta y un promotor de los hongos psilocibe y de la psilocibina, una de las sustancias que iniciaron la escena psicodélica a finales de los años 60. En las cartas de aquellos años perdidos también encontró un secreto. Hudson había participado de un ritual en boga en el siglo XIX, la obtención de rarezas zoológicas en sitios remotos. Los centros de la ciencia en Europa y Estados Unidos buscaban para sus museos especímenes raros. La aparición del origen de las especies, 1859, de Charles Darwin había reforzado el interés por el estudio de las pampas exóticas y Hudson se convirtió por unos años en taxidermista. Todo comenzó con una cadena de recomendaciones. Germán Burmeister, el director del Museo de Buenos Aires, lo presentó al cónsul americano, Winton R. Helper, quien, a su vez, intercedió ante Spencer Fullerton Baird, secretario asistente del Smithsonian de Washington, encargado de ampliar sus colecciones de historia natural. El 27 de diciembre de 1865, el cónsul introdujo al aspirante, un tal W.H. Hudson, de Conchitas, partido de Quilmes, escribió. Una suerte de ornitólogo aficionado a quien le gustaría trabajar recolectando aves. El naturalista americano respondió entusiasmado. Estoy ansioso por escribir para agradecerle el haberme puesto en contacto con Mr. Hudson. En mis mapas no aparece la localidad de Conchitas, pero se conoce Tampe. Poseo sobre las aves de cualquier parte de ese país que esta cuestión no reviste importancia. Tendré sumo placer en ver las colecciones de Mr. Hudson y asesorarlo en su preparación. Si estuviera dispuesto a enviarlas al Smithsonian, me ocuparé de que se las paguen bien. Pasó más de un año hasta que Baird recibió la primera carta directa de Hudson el 12 de febrero de 1867. El texto más antiguo que se le conoce fue escrito en un papel color lavanda de unos 18 centímetros por 23 que parece arrancado de un cuaderno. En comparación con sus complicados garabatos de la vejez, la caligrafía de esta carta inicial fue ejecutada con cuidado de escribiente, observó Watson. Junto con la carta envió una primera colección con 265 ejemplares de 96 especies distintas, todas conocidas. Es razonable esperar que en un territorio tan poco explorado por los naturalistas como este, se encuentren muchas especies aún desconocidas para la ciencia, escribió Hudson, pero ese invierno las aves habían sido tan escasas que varias veces cabalgué leguas sin obtener, sin ver siquiera, un solo espécimen. Al final de la carta dejaba claras sus ambiciones. Aunque no soy una persona de recursos, no es por el deseo de obtener otra forma de empleo que deseo coleccionar, sino, simplemente, por amor a la naturaleza. El encargo no era tarea fácil. Lamento tener que informarle que es casi imposible conseguir un ñandú. Desde la caída de Rosas, en 1852, los gauchos se han reído de los decretos que prohibían las corridas. Y continuamos con el relato. Desde la caída de Rosas, en 1852, los gauchos se han reído de los decretos que prohibían las corridas, llegando casi a exterminar los ñandúes, comunicó el 20 de mayo de 1867. Un mes más tarde, Hudson mandó una especie que creía nueva para la ciencia, pero resultó ser un tordo pico corto, que pocos meses antes había sido identificado por un ornitólogo americano. Al principio del intercambio fue fructífero, pero después la correspondencia empezó a dilatarse. Bard tenía cientos de corresponsales alrededor del mundo y su objetivo era concreto. En casi tres décadas logró que la colección del Smithsonian pasara de solo 50.000 a 2 millones de ejemplares, provenientes de todo el mundo. Clasificaba así a sus colaboradores geográficamente, intercalando sus datos entre los mapas, en una edición de 1855 que todavía se conserva. En una carta del 14 de febrero de 1868, Hudson le reprochó a Baird no haber tenido noticias suyas desde el envío de su última colección con 200 aves. 8 meses antes, tal vez me vaya de Conchitas para establecerme en alguna otra parte del país un poco más tiempo. Empezaba a expresar un deseo de encontrar nuevos rumbos y parecía un poco desanimado Hudson. La renuncia llegó casi un año después. El 28 de enero de 1869 decía así: lamento decir que a pesar de mi diligencia no veo los frutos del trabajo, escribió Hudson. Paraguay y las provincias del norte, es cierto, ofrecen al taxidermista un terreno más rico, pero mis gastos se duplicarían si salgo de la provincia. Es por lo tanto imposible para mí continuar coleccionando más tiempo para el Instituto Smithsonian los trabajos que usted me propuso. Continúa Hudson. En poco menos de 3 años envió 3 colecciones con 630 especímenes de 143 especies distintas. Hudson recibía, recordemos, 90 centavos de dólar por cada especímen. La estimación total de sus ganancias es de $550. El cónsul Helper, por ejemplo, tenía un salario anual de $2,000 y pasó toda su gestión reclamando un aumento del Departamento de Estado, porque la cifra no le alcanzaba para cubrir sus gastos, una vida modesta que llevaba en Buenos Aires. Todavía hoy se conserva en Smithsonian 337 de sus pieles embalsamadas. Tienen rótulos originales de Baird, que había enviado por correo, que le había enviado Hudson por correo en 1867. Ocasionalmente Hudson escribía algún comentario breve en el reverso, como en el caso del pijuí plomizo, conseguido en noviembre de 1868. La etiqueta llevaba impresa la localización Exploration in La Plata States, Conchitas, Buenos Aires. Hudson no creyó necesario apuntar el sitio exacto donde cazó cada ejemplar. Hudson hubiera dejado un calendario geológico geolocalizado de sus andanzas, y esto no lo quería hacer. En cambio, todos sus especímenes son de Conchitas, esta comarca fantástica en los alrededores de los 25 embúes. En 1947, según contó Watson, el investigador Watson, la colección se guardaba en unas bandejas metálicas. Los ejemplares de Hudson eran fácilmente identificables, por lo que había colocado patas para adelante, en lugar de ubicarlas hacia atrás, como lo haría un taxidermista experto. Como buen detective hudsoniano, Watson debía saber que Baird había enviado las pieles al ornitólogo inglés Philip Sclater para su estudio, y que a partir de entonces el científico había iniciado una relación con Hudson. Por razones que no son evidentes, la investigación de Watson se centra únicamente en las cartas al Smithsonian. En realidad, después, El desarrollo de Hudson como escritor y ornitólogo comenzó con Sclater, quien le brindó espacio para publicar sus estudios de comportamiento de las aves, corrigió sus escritos, clasificó sus hallazgos y apuntó los nombres científicos que Hudson no conocía. Además le dio un título, miembro corresponsal de la Zoological Society de Londres, una sigla que para Hudson acompañaría en sus firmas, que decía CMZS. En 1869-1870 redactó una docena de cartas sobre la ornitología de Buenos Aires que se publicaron en el anuario Los Proceedings de la institución. En la segunda y la tercera de estas cartas, el ignoto Hudson tuvo la audacia de iniciar la conocida polémica con Charles Darwin. Además consiguió en la Patagonia su primer descubrimiento, la vidita chica, que en homenaje Sclater la denominó con su apellido. El segundo también llegó en 1874, cuando Sclater había confundido la identificación de una especie nueva en su estudio de colección en las conchitas y se corrigió años después más tarde, el espartillero pampeano, que le puso en latín Astens Hudsoni. Basta de revisar las publicaciones sucesivas entre 1870 y 1874 para percibir que Hudson estaba preparado ya para su desembarco en Inglaterra. En Buenos Aires era imposible para él ganarse la vida como naturalista. El propio Burmeister debía llevar un negocio paralelo como consignatario de frutos del país. No sería descabellado pensar que quizás si Baird hubiera mostrado interés de Sclater, si le hubiera dado alguna chance de volcar lo que había visto entre cortaderas y lagunas en estas pampas, Hudson hubiera buscado emigrar a Estados Unidos. Bueno, esto es parte de lo que cuenta esta interesantísima nota, que podríamos prácticamente terminar diciendo que todavía 100 años de su muerte, ocurría el 18 de agosto de 1922, la paradoja de Hudson y sus años perdidos sigue funcionando como un imán para los detectives que se identifican con su obra y con su vida. De lo que no cabe duda es que a la distancia, la memoria de aquellas experiencias entre los cardos de la llanura moldearon su devenir. Es conocido su dicho en la vejez que dijo: mi vida terminó cuando dejé las pampas. En su testamento, Hudson legó sus ahorros y sus derechos de autor a la Royal Society for Protection of Birds, de la que había sido miembro fundador en 1889. La primera sociedad protectora de aves es hoy el principal organización sin fines de lucro dedicada a la protección de las aves. Vas con el tema de la identidad de los abuelos para atrás, como digo, porque no conocí a mis abuelos y solo conocí a mis abuelas y digamos que por poco tiempo. Sé que tenía sangre indígena por parte de mi papá, porque mi abuela viene de Santiago del Estero, y cuando mi papá le pregunta de chico, ¿no?, de dónde venían, ella le dijo: somos indios del monte. Siempre suprimos eso. De hecho, ellos nacieron en el monte santiagueño, se criaron ahí. Mi papá salió cuando era chico de 7, 8 años. Mi abuela salió ya de grande, y se vinieron a Córdoba, y después, bueno, conoció a mi mamá y mi papá y se casaron y vinieron a Buenos Aires. Y yo de casualidad nací acá en Buenos Aires, podía haber sido cordobés, casi nazco en Córdoba por unos meses. Y entonces siempre tuve la duda de dónde venía, y porque en mi familia no sabían, como le pasa a mucha gente, perdieron la memoria, no había mucha conexión. Después también las medias verdades, las mentiras, como hay en muchas familias. Y decidí después de varios meses hacerme un test de ADN, porque no me quedaba otra opción. De estos test caseros que se venden, se pueden comprar. Acá tenemos una ONG que ayuda a la gente, que es nuestra primera página, sobre todo a los chicos que están con problemas de que no saben quién es el papá o la mamá, o a veces de grandes se enteran de que fueron adoptados, nunca les dijeron. Ese es un tema que me ha pasado a mí. Cuando uno se hace el análisis, suele encontrar primos, parientes que no sabía que existían. Si bien la mayoría pueden ser primos terceros, primos cuartos, a veces aparecen primos segundos también, o primos hermanos. El tema es que yo decido hacérmelo y la ONG, bueno, gracias a ella lo puedo comprar, se puede comprar con la tarjeta en cuotas a través de Mercado Libre, y eso abarata el costo, no es imposible, o sea, está al alcance de las personas, porque además mantienen un precio, porque imagínense que todo esto está dolarizado, los insumos vienen de afuera. Y decido hacerme el test, y bueno, siempre hay una sorpresa todo el tiempo, ¿no? Me fui sorprendiendo. Al principio, bueno, encuentro una de las sorpresas primeras, parientes, personas que no sabía que existían, y muchos son personas que fueron apropiadas, o sea, la palabra es esa, porque no, la única forma que existe para tener un hijo que no es propio es la adopción, la única forma legal, digamos. Lo otro se llama apropiación, porque muchas veces no ni siquiera se les dice que fueron adoptados, y lo descubren de grande por alguna cuestión de familia, a veces peleándose en la familia, o porque murieron los papás, alguien viene y se acerca y les dice. Y esa fue la primera sorpresa. A todo esto, bueno, encuentro que vengo de todas partes, o sea, del lado de mi papá y del lado de mamá tengo sangre indígena de los dos lados, indígena de América, y después de Eurasia y de África. No sabía que tenía un poco de sangre de África, por ejemplo. Entonces siempre uno se va sorprendiendo y va matando el racismo, porque un poco la idea para mí era esa, ¿no? Conocer los orígenes, para no decir que vengo de un solo lugar, sino que generalmente los argentinos estamos bastante mezclados. Y siempre tuve la duda de mi abuelo, que nunca lo conocí, uno de mis abuelos. El otro murió cuando yo tenía menos de 2 años. Justamente el año pasado apareció una foto de él, así que ya sé más o menos quién es. Estamos casi seguros que es él con las tías. Y el ADN lo va a demostrar, porque ¿qué pasa? En estos lugares muchas personas de todas partes del mundo se hacen los test y van haciendo una base de datos que es gigantesca. De millones de personas de todo el mundo, y la computadora no sabe quién es quién, ni sabe de historia, ni sabe de los indígenas y de los euroasiáticos, no sabe nada, solamente sabe comparar ADN, que para eso está programada, y son muy precisos. Acá hay que hacer una alusión a que los test caseros no tienen legalidad, por ejemplo, para la paternidad. Cuando uno quiere saber o quiere determinar legalmente quién es el padre, tiene que ir al juez o ingresar al Estado como garante, porque el mismo test dice que no tiene validez para una cuestión legal, pero no quiere decir que no sea cierta. Entonces salió, gracias a la movilización de varias ONGs, en 2021, justamente en abril, la Ley de Derecho a la Identidad de Origen, se llama, que es válida para la provincia de Buenos Aires. Por ahora salió para la provincia de Buenos Aires, donde uno, si no sabe quién es el padre, tiene 3 vías para ejecutar la ley. La ley favorece todo tipo de, sobre todo el tema de los papeleos. Se han perdido muchos papeles en los hospitales o en otros lugares, o hay partidas truchas de nacimiento. Entonces, la ley, claro, favorece a que todo esto sea más legal y más transparente. Y en esa ley podemos hacerlo, nuestra averiguación de antecedentes, por ejemplo, si buscamos al papá o a la mamá, puede ser particular, como lo hago yo, y luego va a la vía estatal y legal. Puede ser el Estado directamente. Si uno no tiene dinero, el Estado cubre los gastos. Si uno tiene dinero, lo paga, pero si no tiene, el Estado se hace cargo. ¿De qué costo estamos hablando, Marcelo? Sí. ¿Qué costo estamos hablando? ¿Qué precio? En dólares. Y ponele que la última vez, creo que fue hace 2 meses, estaba a 13 mil pesos, 14 mil pesos, creo, en cuotas fijas, ¿no? Sí, el test se llama, porque son 3 test, este test es para encontrar a los parientes, se llama autosómico, que es el más común. Y se paga en cuotas, bueno, y uno lo absorbe si uno trabaja y puede bancarse la cuota, que es chiquita, uno en unos meses lo absorbe. Uno se saca saliva de la boca con unos hisopos, van en una bolsita, en otro test es un frasco con un líquido, y va ya preparado, está todo para embalarlo, y se va, en nuestro caso va a Rosario, porque las muestras no pueden salir directamente en forma particular, tienen que ser a través de un laboratorio, todas las muestras biológicas para exportar, y de Rosario va a Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos tarda 1 mes más o menos hasta que están los resultados y llegan a través de la computadora. La empresa con la que yo me hice lo primero se llama Family Tree, Family Tree DNA, que es muy conocida, es una de las grandes empresas que llega a Argentina, porque no todas llegan. Y luego uno se baja los datos y los va poniendo en otras empresas que son receptoras también de datos, o sea, los mismos archivos que yo tengo de mi ADN, los puedo poner en otras páginas y obtener más datos. Por ejemplo, MyHeritage se especializa en buscar parientes, tiene muchísimos árboles genealógicos. Entonces ahí uno puede encontrar parientes y armar árboles genealógicos, y a veces tiene la suerte de que coinciden y encuentran. Hay personas que han encontrado al padre, la madre o algún familiar cercano. Y de esa manera se va trabajando para ir construyendo un rompecabezas gigante, ¿no? Que es este tema de la identidad de origen, ¿no? Lo que te dan, sí, es como un árbol genealógico. Claro, en MyHeritage uno tiene un árbol genealógico porque es, más que todo nació así. MyHeritage se dedicaba a árboles genealógicos y luego incorpora el ADN. Entonces cuando uno se hace un ADN, puede poner el árbol que uno conoce, lo que uno sabe, si es que uno tiene un árbol, y a partir de ahí ve si coincide con otros árboles. Acá hay un caso famoso que yo comentaba en el otro programa, que fue que hace en Estados Unidos, ¿no?, un asesino famoso, y hay otra plataforma que es muy conocida que se llama Headmatch, que es famosa mundialmente porque la usa mucho la policía, también los casos forenses, digamos. En ese momento no habían podido atrapar al asesino durante más de 40 años, había matado decenas de personas, bueno, era un monstruo, ¿no?, un asesino serial, y estuvo prófugo más de 40 años hasta que un día un primo de él, era un primo, si mal no recuerdo, un primo segundo, o primo tercero creo que era. Entonces, alguien se había avivado de poner la muestra de ADN del asesino con nombre falso en esas bases de datos, y coincide con el primo tercero. Entonces, suben por el árbol del primo tercero hasta el bisabuelo, y de ahí bajan a ver quién podía ser. Y resultó ser un policía que trabajaba ahí en las investigaciones. En su momento lo habían echado de la policía y le tienden una trampa, hasta que primero con un vaso, con un cigarro, para comprobar que era él el asesino tal cual daba la muestra de ADN. Y así logran atraparlo. Y después de 40 años le dan 11 cadenas perpetuas. Al asesino del Golden State. Así que es un tema también que hay que tener mucho cuidado, porque el ADN es como una caja de Pandora. Uno puede arruinar una familia o mejorarla, depende de cómo lo tome cada uno. Lo que sí muestra la verdad, ese es el tema. Como decía una prima mía que fue, había sido vendida, ¿no? Dice, la verdad es la verdad, dice, y mal que mal cura, dice, al final uno acepta la verdad. Claro que sí, claro. Claro, en resumen, uno puede ampliar la familia, puede descubrir cosas que no sabía que existían. Por eso es una cosa que hay que meditarlo muy bien. Yo no lo recomiendo, solamente tiene que tener uno la voluntad muy expresa de hacerlo, porque hay cosas que uno desconoce que van a surgir, como me pasó a mí, ¿no? Después de esta experiencia, bueno, hago el segundo test, porque son tres. Este se llama mitocondrial, que es un poco lo que había contado en el programa. Se trata del linaje de la mamá. En el test mitocondrial nosotros nos basamos en ese pequeño órgano, organoide, que se llama la mitocondria, que está dentro de la célula, que tiene otro ADN distinto al de la célula, al del núcleo de la célula. Es muy abundante en la célula, por eso se usa a veces con restos humanos, donde no hay otra cosa que usar. Y la mitocondria se transmite de la mamá. Todos tenemos mitocondrias, pero solo la recibimos de la mamá. Los varones no podemos transmitir mitocondrias, así que siempre viene de la madre, que la recibió de la abuela, a su vez de la bisabuela, de la tatarabuela, y así hasta el África. Y eso se llama linaje materno directo, nos conecta con una línea de tiempo de miles de años para atrás, y es muy preciso porque las mutaciones, esos cambios en el ADN, pueden ser leídos por las computadoras, ¿no?, y se comparan las mutaciones. Y siempre, si tenemos las mismas mutaciones que otra persona, es porque somos parientes. Y así la computadora va refinando hasta llegar a saber si somos parientes cercanos, lejanos, padre, hijo, primo, primo segundo. Todo eso está tabulado, está estipulado, se ha investigado muchos años, así que es muy certero. parecido a los test de paternidad que tienen. Qué interesante. El 99% de probabilidades, 99,99%. Así que cuando nos da eso es muy seguro. Y bueno, me hago el mitocondrial para ver de dónde venía mi mamá, ¿no? Y ahí viene una sorpresa, me sale el grupo genético que se llama progrupo CC de casa, ¿no? Es uno de los grupos genéticos que fundó las poblaciones de indígenas de América. Ingresaron por el estrecho de Bering hace más de 15.000 años. Estamos hablando de los paleoindios, los antepasados de los indígenas actuales, los pueblos originarios de América. Y soy C1 y bueno, al poco tiempo me llama un investigador de La Plata que se dedicaba al ADN de pueblos originarios porque le interesó mi ADN. Yo me di cuenta que estaba entusiasmado. Bueno, le mando los datos, es un archivito tipo Excel, así, y lo pone en una computadora con más de 25.000 ADN mitocondriales de todos los pueblos originarios de América. Y me da, ahí fue el resultado, me choqueó varios días, ¿no? Porque primero me manda el mensaje, me manda un informe, ellos dan un informe, y resulta, bueno, que la última mutación en mi caso ocurrió acá, parece ser en territorio argentino, hasta donde se sabe, y solo a nivel ciencia solo somos 5, la última mutación que ocurrió, ¿no? Y soy del territorio argentino, mi abuela venía de las sierras de Córdoba, así que viene de pueblos originarios de las sierras, mi abuela era mestiza. Lo que hemos escuchado ha sido parte de la conversación con Marcelo Montenegro, que hace más de 30 años que está trabajando en el Parque Hudson, sobre un estudio sobre su identidad a través del ADN. Ha hecho estudios por un interés personal y nos está contando, interesante, su opinión y su labor, su experiencia. Esto forma parte de una conversación más grande que seguiremos contándolo en el próximo capítulo de Hudson en el aire. Ahí. Bienvenido Rubén Ravier al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Rubén? Y bueno, terminando el verano, empezando el otoño y con plena actividad, hoy estuvimos arreglando el pozo de agua que falta. La última vez que nos habíamos encontrado en el aire, hablábamos de la sequía. Claro, todo el verano una gran sequía, enero, febrero y marzo. Sí, mucho. Muy fuerte la sequía. Los niveles de agua de las napas bajaron y bueno, lo estamos resolviendo. Y ahora empezó a llover un poco, ahora empezó a recuperar lento. Sí, va a recuperar, pero poco. Con mucho tiempo. Sí. Bueno, hicimos una charla por Zoom, de la que, bueno, habló Marcelo. Sí, eso lo vamos a poner al aire porque ya hablamos con Marcelo, a ver que cuente un poco esto de la identidad de género a través de las moléculas de que se sabe ahora, ¿no? De cómo se puede hacer en forma genética, cuáles son sus procesos. Del ADN, exactamente. Sí, yo hice mi ensayo. Y vos lo hiciste también. Con muchas sorpresas, ¿no? ¿Qué porque... sorpresa te dio a vos? Porque él contó las de él, pero a ver, contame las tuyas. Mirá, a mí me salió, 90% europeo. Bueno. Que no es una sorpresa, porque uno más o menos sabe de dónde son los abuelos, bisabuelos. Pero son 90%, quiere decir que hay un 10% que no es europeo. ¿De dónde es? No. ¿De dónde? 90% compuesto por... un 10% de vascos, bueno. Que me sorprendió. Sí. Mi madre tenía RH negativo, que es una de las características de los vascos. Mira vos, mi mamá también. Mi mamá también tenía RH negativo, y mi abuelo bueno, también. Bueno, ese es un elemento de análisis para determinar si hay sangre vasca. Mira vos. Después me dio un porcentaje también alto, 10% de proveniente de Cerdeña. Ajá, la isla, sí. De la isla de Cerdeña, que también me sorprendió. Ah. Un 6% de la isla de Malta. Bueno. Que está en el Mediterráneo. Está bien. Me dio, bueno, un porcentaje muy alto, 40% de Europa del Oeste. Ajá. Es decir, Francia y Alemania. Bueno, está bien. Después un porcentaje importante de Italia. Tengo muy poquito de sangre irlandesa, un 1%. Ajá. Y nada de sangre inglesa, sangre escocesa o sangre galesa. Mira tampoco vos. Escandinava. Mira vos. Y tampoco de los países bálticos. Ajá. Bueno, típicamente europeo del centro, digamos. Sí. Eso es un 90%. Después un 5% de Medio Oriente. A la flauta, ¿y ahí quién pasó? De Turquía y Armenia. ¿Algún turco que anduvo por ahí? Ahí anduvo, un 5% de turcos armenios, aunque un poquito más allá, puede ser la zona de la antigua Mesopotamia. Ah. Y me salió casi un 4% de amerindios. Ajá. Que era un poco mi expectativa, a ver si había un poco de sangre americana. ¿Y dónde están los amerindios? ¿Se pudo saber? Y una bisabuela mía evidentemente tenía sangre criolla. Ah, y me salió un poquito menos del 1% de indígenas de Argentina. Ajá. Y un 3% de Mesoamérica, de América Central, América. Y México. Mira. Así que bueno, casi un 5%, y en ese 5%, menos de 1% de sangre filipina. Ah. Mirá qué mezcla, ¿no? Porque claro, en la época de la conquista, Filipinas era una colonia española. Claro, Filipinas fue una colonia española hasta la guerra con Estados Unidos, hasta prácticamente el 1900. Entonces había mucha comunicación en América, no es de extrañar, entre México y Argentina. Eran los viajantes, los viajeros que venían de había una ruta. Una ruta, así claro. Que he tenido un 1% de esos viajeros que de México llegaron a Argentina. Y también de quienes fueron a Filipinas. Mira vos, qué interesante. Así que, bueno, una demostración más de que somos el producto de gente de todos lados del mundo, ¿no? Claro. Lo mío no es muy diverso como lo de Marcelo. Marcelo tiene casi un 50% de sangre americana y un porcentaje muy alto de Asia del Central. Sí, sí, sí. Siberia. Sí, incluso tiene porcentaje también de Turquía, de Siberia. Lo que pasa es que lo de Siberia, según la teoría, son los que pasaron a través del estrecho de Bering a los indios del norte, de América del Norte. O sea que de alguna claro. forma los indígenas americanos vienen de Siberia, de ahí los ojos achinados. Así que ahí está un poco la relación. Nosotros estamos viendo en el museo la posibilidad de fomentar un poco de identidad en relación a esto, desterrar la creencia antigua de la que haya nuevos interesados en buscar las raíces, en buscar la identidad. El mismo intendente constantemente habla de la identidad de los varelenses, que vienen también de todos lados. Claro, claro. Pero mucho más recientes que otros pueblos que son más antiguos, como Quilmes, Avellaneda, San Isidro, que tienen muchas generaciones de criollos, ¿no? Bueno, los de Quilmes también son una creación, porque en realidad hace muchos, muchos años en Quilmes no había gente. Bueno, había algunos originarios de acá de la zona, pero los que vinieron originalmente eran de los andinos. Los andinos vinieron con cuando los trajeron de Quilmes. Y después claro, se llenó mucho con toda la inmigración gringa, digamos, la inmigración europea. O sea que hay de todo. Muchos británicos, porque instalaron talleres por los ferrocarriles. Sí, sí, sí. Hubo alemanes, básicamente por la fábrica de cerveza, Quilmes. Sí, sí, claro. En Varela hubo una colonia belga. Mira vos. Bastante importante. Bueno, hay características en cada lugar. Ha habido muchos irlandeses. Yo, de hecho, tengo un 1% de irlandés. Claro. No me sorprende porque en la época de la peste de la papa, sí, emigraron cerca de 2 millones de irlandeses a todo el mundo. Claro. Y Argentina no fue la excepción. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces me parece interesante, ¿no? Así como en la naturaleza hay un tejido con una urdimbre y una trama de distintos colores, ¿no? Especies, géneros, familias. Ver también en el ADN humano las procedencias, ¿no? Somos muy nómades y el ser humano a pesar de todas las contrariedades, porque estuvo a punto de extinguirse en varias oportunidades a lo largo de la historia evolutiva, cómo hizo escala en tantos lugares del mundo, sin dejar prácticamente, salvo la Antártida, el lugar sin poblar. Sí, la capacidad de adaptación notable, como ha habido indígenas en zonas frías como Tierra del Fuego, Alaska y otros en pleno Ecuador, claro, tanto en África como en el Pacífico, en América. Así que bueno, el ADN está permitiendo que la biología llegue a situaciones de investigación nunca antes. Esas son las novedades. Y bueno, por el parque más o menos ya me estuviste contando que estamos ya llenando de a poquito la agenda con las escuelas. Tuvimos la visita de la investigadora de Japón, que bueno, está trabajando sobre inmigración, justamente inmigración japonesa en América y en particular en la Argentina. Ajá, mira qué interesante. Bueno, estuvo uno de los días más calurosos del año. Sí, que casi te agarras un problema de golpe de calor. Un golpe de calor, sí, me agarró el golpe de calor. Claro, claro. Terminé mal ese día, muy descompuesto. Claro. Pero bueno, estamos siempre atendiendo las necesidades, ¿no? Claro. Que pueden no parecer una prioridad, digamos, pero es necesario que se satisfagan, ¿no? Porque el ser humano tiene esta curiosidad de saber de dónde venimos, porque de alguna manera a dónde vamos está en función de la procedencia. Y Hudson tiene un pasado tan sorprendente, una vida sorprendente, a tal punto de inspirar a partir de una fotografía, como fue la nota que apareció en Infobae esta semana. Sí. Todos los ribetes sobre su vida. Sí, hay un punto que me interesa, yo lo leí también, ahora lo voy a pasar, está grabado, que me interesa, que es el periodo que llama periodo oscuro, los 20 años perdidos le llamaba, o sea que entre que se muere la madre, que es 1859, y que se va a Inglaterra en el barco Ebro, es un poco una etapa de transición en la cual, si bien es cierto que él manda muchos, muchos pájaros disecados, digamos, no da explicación exacta del lugar donde lo sacó, con lo cual no quiere dar mucha idea de dónde está parando él. Y me parece bien, quiere decir que no estuvo siempre en los 25 umbúes. No, no, no. Que estuvo seguro en Uruguay, seguro estuvo en Uruguay, estuvo también en la Patagonia, seguro que estuvo en Río Negro, y pudo haber estado en otros lados donde no lo declaró, pudo haber estado en otras partes. Así que ese es otro misterio, ¿no? Sí, alguien dijo que es probable que haya visitado el norte de Santa Fe. El norte de Santa Fe. Dale. El Chaco, pero no está confirmado. Claro. Escribía alguien contemporáneo que decía que Hudson bien podría haber tenido ascendientes pieles rojas. Mira. Por el tipo de color de la piel. Ah, ¿era medio colorado? Sí, sí, con ese tono cobrizo. Ajá. Acentuado por, bueno, sus andanzas como caminante, como ciclista, como jinete. Pero no era la típica piel inglesa, entonces. No era la piel inglesa. Entonces algún contemporáneo de él le llamaba la atención ese color. Mira vos. Y bien podría haber tenido un piel roja, porque eran... Eran norteamericanos los padres, así que podía haber habido un cruza con algún indígena. Indígena del norte, de claro. Norteamérica. Mirá qué interesante. Así que no habría que descartar que en algún momento se pudiese hacer un análisis genético de Hudson extrayendo ADN, ¿no? Bueno, dice que se pueden sacar, por ejemplo, restos de ADN de momias o incluso de cadáveres. Sí, se pueden sacar los huesos mismos del cadáver, se puede llegar a encontrar restos genéticos y a partir de ahí se hace el estudio, o sea que podría llegar a ser, ¿no? Por eso el ser humano es una especie que yo creo que se caracteriza justamente por estudiarse a sí misma, ¿no? Por preguntarse de dónde provenimos, de dónde salimos. ¿Cuál es nuestro inicio en el universo? Y nunca van a estar todas las respuestas en la mesa. Claro, sin embargo, todos los días se encuentran cosas diferentes. Todos los días, parece mentira, ¿no? Encuentran civilizaciones perdidas, por ejemplo, en Mesoamérica, debajo de la selva, debajo de las piedras, debajo de la foresta, encuentran que hubo algo que no lo conocían, o restos de civilizaciones, incluso hasta en Europa, incluso hasta en Asia, que habían estado tapadas porque no parecía un sitio arqueológico, y entonces las generaciones nuevas usaron las piedras viejas para hacer edificios nuevos, pero abajo hay otras cosas, como Troya. Troya, por ejemplo, es un ejemplo muy típico. Hubo varias Troyas, dicen que hubo, algunos dicen 9, otros dicen que hubo 12 Troyas, una arriba de la otra, y que los nuevos usaban las piedras viejas. Por lo tanto, abajo hay otra cosa, que no sé hasta dónde excavaron, ¿no? O sea, nunca se sabe. En Mesoamérica y en México debe haber pasado lo mismo. Sí, por supuesto. No, pensar en Troya como un lugar tan singular entre Oriente y Occidente, y todas esas historias que se pensaban que eran inventos de Homero. Sí, sí, sí. Las historias de la Ilíada y la Odisea, que nosotros las estudiamos en la escuela. Claro. Antes, bueno, era un poco obligatorio leer esos poemas de Homero. Y era un tema económico, porque la guerra era un tema económico por el tráfico de un lugar, de un estrecho que unía con los pueblos del Mar Negro, que estaba dentro, y por lo tanto pueden venir de otras partes incluso. O sea, había un comercio. Sí, el estrecho de Bósforo. Claro, claro, exactamente. Y entonces la navegación tenía mucho que ver en aquel entonces, porque los recorridos de esos lugares son muy pequeños. O sea, si uno ve, por ejemplo, una foto, el puente que une Estambul, digamos, o Europa, del lado de Estambul, Asia, Es mucho más chico de lo que podés ver, es casi como el ancho del río Paraná, es muy angosto, o sea que es muy, muy claro. Probable que se pase fácilmente. Así ha ocurrido. Sí, es notable la cómo el ser humano ha colonizado en tan poco tiempo todo el planeta, cómo busca constantemente sus orígenes. Haber dado con las ruinas de Troya es realmente emocionante pensarlo, porque era mítico, todo era mítico, ¿no? Claro. Las historias de Aquiles, Odiseo, bueno, de paso recomiendo la película, ¿no? En la que trabaja Brad Pitt, Troya, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora las películas lo que tienen es que tienen la modificación cinematográfica. Con lo cual la gente joven cree que los troyanos hablaban inglés y que los alemanes en plena Segunda Guerra se comunicaban en inglés. No, no era así. Los alemanes hablaban alemán y los troyanos hablarían un griego antiguo que tampoco tiene nada que ver con el griego moderno. Es otro nada idioma. Nada que ver. Igual que los hebreos, que tienen un idioma distinto al hebreo actual. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, así son idiomas bastante inventados, ¿no? Claro. Resucitaron de fósiles. Claro. Y bueno, así somos los humanos. Así son. Así que en el museo estaremos tratando de hacer cosas nuevas, como todos los años. Bueno. A la marcha de lenta, ¿no? Como es el trabajo cultural, claro. No es espectacular, pero bueno, todos los días se aprende, se enseña, se comparten cosas nuevas. Así y bueno, es. Y el museo está ya entrando casi en el siglo de existencia, desde que Fernando Pozo descubrió el lugar en 1929. Claro. Solamente 6 años. Sí. Así, hay mucho por aprender todavía y mucho por descubrir todavía. Por descubrir. Así que bueno, bienvenidos entonces a este nuevo ciclo de Hudson en el aire. Dale. Que seguramente va a ser provechoso para nuestros oyentes. Así. Que lo escuchen en directo, en diferido, o como una pieza histórica, ¿no? Exacto. Porque queda registrado para siempre. Claro. Y aparte, por la web, es como los barcos de antes. Los webs son la navegación de antaño. Son algo que se lanza al espacio y quién sabe dónde alguien lo encuentra, lo pesca, lo lee, se interioriza. Es una caja de sorpresa. Es como un barco lanzado o algo tirado al mar que cruza, vaya a saber qué lugares, pero no por el mar, sino por el espacio. Así claro. Es. Bueno, y gracias a vos, Atilio, por sostener este medio, ¿no? Como todo requiere organización, trabajo. Bueno, esperen. A vos y a Celia. Bueno, gracias. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. MQR, más que una radio.